podría ser. La chica que yo más quiero tiene otro querer. No sé cómo olvidarla, me hace falta su cariño. No pierdo las esperanzas de volverla a ver. Por ella, por ella, por ella vivo tomando. Por ella yo sufro, en ella vivo pensando. Por ella, por ella, por ella vivo tomando. Por ella yo sufro, en ella vivo pensando. Mueva chiquita, mueva. Mueva chiquita, mueva. Mueva chiquita, mueva. Yeah!